A ver, voy a llamar a Feli a ver si me coge, a ver dónde se ha metido. Ahora sí, a ver. Me coge. Vamos a ver. Oye, Feli, ¿dónde estás? Que te estoy esperando para empezar el programa. Bego, pues mira, te iba a llamar porque me ha surgido un problema y no voy a poder ir al programa. Pero vamos a ver, y eso, estamos a punto de empezar, no me hagas esto, Feli, no me dejes sola. Ya lo sé, Bego, pero es que se me ha roto el microondas y iba ahora mismo a comprar uno, que tú sabes que yo tiro mucho de microondas y como no lo tenga, no sé cómo voy a cenar esta noche o a desayunar mañana. Eres un caso, pero tú no sabes de qué va el programa esta semana. Sí lo sé, pero y me da coraje, pero con lo que me gustan a mí los programas que hacemos fuera del estudio, y hoy nos íbamos además a la enredadera a hablar de lucha contra el cambio climático, pero ¿eso qué tiene que ver con mi microondas? Pero... Pues chaval, que precisamente nos vas a contar cómo arreglar tu microondas aquí, tú puedes contribuir a la lucha contra el cambio climático y además vamos a estar acompañados por Shirley, que te puede explicar aquí mismo cómo lo puedes hacer tú mismo. Oye, pues un puntazo, la verdad, lo tengo aquí mismo en el maletero guardado. Y que lo iba a llevar punto limpio después, pero vamos, me paso. ¿Aún llego? Claro, entre que ponemos música, Juan y Javi, terminan de echar aquí los cables, que le queda un poquito de tiempo, y te da tiempo a llegar. Venga, corre, vente. Venga, voy volando. Respira un poquito, tan lejos no estabas, ¿no? Pues no te creas, lo que pasa es que he corrido a base de bien. ¿Y dónde dejo el microondas? Mira, déjalo por aquí mismo, que has llegado justo a tiempo para presentar. Dale tú. Pues vamos a ello, aquí estamos. Más que yo, vamos respirando aún. Venga. Pero aquí estamos al fin, en directo, desde el espacio de La Enredadera, un espacio que dos entidades de la economía solidaria de Huelva, Trapero y Consumo Gusto, tienen en el centro de Huelva para emitir en la emisora comunitaria Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, Uniradio, la Radio Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. ¡Echate a la calle! no me chinga el vato ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Y ahora cada semana un paseo por la actualidad, un vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla, que nos trae las noticias que más nos agitan o nos afectan, y si puede ser alguna que nos ayude a mantener la esperanza. Pero bueno, Gonzalo, yo creo que esta semana la cosa viene un poco mala. Sí. No sé, me van a preguntarte, ¿no? Quizás, ¿no? Está la cosa jodida, sí. Mira, no sé si te parecerá esperanzador, pero me ha gustado la noticia esa en la que China ha salido a defendernos del abusón. Después de bueno, todas esas amenazas detrás, ¿no? España se ha envalentonado. O sea, se han venido arriba. Pasa, yo qué sé, ¿sabes? Europa también ha salido Europa a defender a España. Oye, mira, oye, hombre, que sí, ha sido un poco despropósito las amenazas de Trump por sí, no dejarle usar sus bases, que bueno, serán suyas, pero están aquí. Bueno, es una pataleta de esas tan ridícula, tan propia de Trump. Y China ha tenido que salir a decirle a Trump que no use el comercio como amenaza. Al final, no sé si es defender a España o que cada uno con lo suyo, ¿no? Que a China, claro, mientras no le toquen el comercio todo bien, pero cuando le tocan el comercio se irrita, ¿no? En fin, esa es la política internacional que tenemos ahora, que es de un despropósito diario, y te levantas por la mañana y sabes con qué nos sorprenden hoy, ¿no? Hombre, y más con Donald Trump en el gobierno, que no sabes por dónde o qué se le va a apetecer, ¿no? Bombardear o invadir. También es un poco patapada, tú sabes. Esos casos que tiene pendientes, menores, en fin, fotitos. Sí. Bueno, de invasiones vamos a seguir hablando. Y es que el otro día fue la gala de los Oscars, pero son de los Goya. Oscar español. Y andaban con la sandía, ¿no? Con el lema este de defensa de Gaza, de los palestinos, pero ya estamos en otra, ¿no? Ya estamos en otra vez sacando el lema de no a la guerra, o otra vez no a la guerra, ¿no? Porque todo apunta a que este conflicto en Medio Oriente va a ser largo, ¿no? No sabremos si el tándem de Trump y Netanyahu han subestimado a Irán, o si realmente estaban buscando un nuevo frente de guerra. En fin, todo esto complica mucho más la inestabilidad internacional. El bloqueo del estrecho de Hormuz se traducirá posiblemente en subidas de petróleo y en bloqueo de muchas rutas comerciales que son esenciales pasar por ahí. Petróleo que, por cierto, Trump ya solucionó con Venezuela. Todo es muy oportuno, ¿no? Como ya que tengo lo de Venezuela solucionado, ahora sí puedo meterme con Irán porque no me afecta al surtido de petróleo que me viene de allí. Los muertos al final es lo que menos importa en todo esto, que se empezarán a contar por miles. Ya hemos visto el entierro de todas estas chiquillas que han reventado en su colegio, ¿no? Y de trasfondo, la posibilidad de que la situación de las mujeres, no lo olvidemos, en Irán mejore tras esta guerra, que ojalá, ¿no? Pero no nos engañemos, eso era solamente la excusa para invadir ese país. Siempre tiene que haber una excusa para echar la carta sobre la mesa, pero era solo la excusa. Ahora sí, con esto pues eso salen ganando las mujeres, que salgan de esa situación horrorosa en la que estaban en ese régimen. Pero bueno, que no nos engañemos, en política internacional los derechos humanos importan. Hombre, los derechos de las mujeres en Irán les importan, pero a lo mejor de Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Que es otra teocracia igual o peor, ¿no? Y lo mismo. Lo que pasa es que es un socio. También cuesta imaginarse a Trump preocupado por los derechos de las mujeres, sí, en Irán. Eso para empezar. También te digo. En fin. Bueno, y ahora os voy a disfrazar otra noticia de buena noticia. No sé si os parece una buena noticia, pero el carnaval ya ha pasado. Un poco divertida. Es que me ha parecido divertida más que buena noticia. Y es que hace unos días, y no es la primera ciudad en la que ocurre, ¿no? Pero hace unos días aparecieron más de 500 cajetines de esos de viviendas turísticas, aparecieron inutilizados, no sé si con silicona, con pintura, en fin. Inutilizados. Era un acto que fue perpetrado por colectivos contra la turistificación. Bueno, esa que convierte la vivienda en un artículo de lujo y la pone en manos de esos grandes tenedores que tienen miles de viviendas, especuladores y demás buitres del ladrillo. Bueno, hay que tomarse esto en serio, aunque sea con estas medidas, porque las ciudades son para vivir, y si no se puede vivir, no son ciudades, son museos, que es lo que pasa con muchas de estos pueblos, ciudades que estamos acostumbrados a ver, donde el 50% de las viviendas son de cajetín, ¿no? Como, bueno, entonces, por lo menos desde aquí nuestra enhorabuena a esta acción, que esperemos que sirva de algo para que los políticos tomen medidas y frenen un poquito esta locura en la que se está convirtiendo la vivienda. Buena noticia es un boicot. ¿Te vale de buena noticia? Sí, está bien. Siempre viene bien. Es lo que hay, es que no tengo más. Al final la única... Si me pongo a buscar más noticias titulares ya... La sociedad civil a lo mejor a través de esas acciones al menos se reivindica, ¿no? Está bien, te la compramos. Bueno, pues ante este panorama de un modelo de vida y de consumo que resulta vacío, agotador y nada creativo, yo quiero aportar, bueno, en este caso Aurora quiere aportar su granito de arena a través de la música, a través de la inspiración y la belleza de las canciones, y falta nos hacen las dos, la verdad. Para comenzar, traemos un tema de depresión sonora llamado ¿Cómo será vivir en el campo?, producido por Marcos Crespo y Arto Rodríguez. La canción expresa el deseo de salirse del sistema para reiniciar, replantearse lo que importa realmente y alejarse de esas exigencias que nos empujan a consumir y producir sin parar. ¿Acaso queréis matarme tan joven? Mono tonto, perdí la llave. ¿Cómo será vivir en el campo? No tengo ambición, ya no soy nadie. No tengo ambición, ya no soy nadie. Nunca salté al agua de golpe. Hay alguien dentro gritando mi nombre. Llevo hace unos días bastante raros. Me digo a mí mismo, no es tan importante. No es tan importante. Ha llegado el momento. Le he quitado el polvo a mi coche viejo. Coge al perro y dinero. El lugar al que vamos está muy lejos. Seguí tu consejo, abuelo. Cabeza alta por encima del resto y me digo, al final pasará tranquilo, pasará de verdad. Sota caballo y gallo, quiero bañarme vestido, volver al barrio, ver a mi madre, hablar más despacio, todo era posible, no era tan serio. Todo era posible, no era tan serio, ha llegado el momento. Dime que sigo siendo bueno, que no hay un camino correcto, que no estoy perdido, que sigo durmiendo. Que no estoy perdido, que sigo durmiendo. Ha llegado el momento, le he quitado el polvo a mi coche viejo, coge al perro y dinero. El lugar al que vamos está muy lejos, seguí tu consejo, abuelo. Cabeza alta por encima del resto y me digo, al final pasará tranquilo, pasará de verdad. No tengo nada, no quiero nada, ¿de qué me sirve ser otra rata? Mantén la calma, es una trampa. ¿De qué te sirve vender tu alma? ¿De qué me sirve ser otra rata? Bueno, pues como ya decíamos al comienzo del programa, hoy nos hemos venido a la enredadera. No sé si escuchabais un poquito el ruido de fondo, que hay ahí gentecilla que está trabajando. Es un espacio dedicado a promover el consumo responsable, ecológico y de cercanía, en el que ya hemos estado varias veces emitiendo estas señales de humo y desde el que queremos hacer hoy un programa muy especial. Bueno, eso espero, Begoña, porque yo me acabo de traer para acá el microondas, que he venido cargado con él, y me habías prometido una reparación. Así que espero que no sea todo un fake, ¿no? No, hombre. Vale, me voy más tranquilo. Bueno, en cualquier caso, os contamos un poco lo que hay por aquí, la actividad que hay organizada hoy en este espacio. Para los oyentes que no nos conozcan, este espacio Enredadera forma parte un poco de nuestro ecosistema, que es un espacio compartido por Trapero de Maús y por la cooperativa Consumo Gusto, Y aquí vais a poder encontrar propuestas de todo tipo sobre economía circular, economía social, consumo sostenible. Y más en concreto, hoy vas a poder encontrar una actividad enfocada a la reducción de los residuos electrónicos. Y es que, Feli, yo no sé si lo sabes, pero esta humanidad está generando cada año la friolera de 65 millones de toneladas de residuos electrónicos. Yo no soy capaz de hacerme una idea de ese volumen de residuos. No te lo imaginas todo junto, la verdad. ¿No? Pues sí, Begoña, porque eso debe ocupar muchísimos campos de fútbol, que es la medida estándar que se usa para estas cosas. Pero el problema es mucho peor, porque resulta que apenas un cuarto de estos residuos tienen un tratamiento adecuado. El resto acaba abandonado en la naturaleza o sin una gestión adecuada. La forma de luchar contra esta acumulación desordenada de residuos electrónicos, más o menos, la tenemos clara. Hay que reducir el consumo en primer lugar, hay que reutilizar en segundo lugar y hay que reciclar en tercer lugar. Bueno, pues ya tenemos sobre la mesa todo el problema. Queremos centrarnos en esas dos propuestas, la de reducir el consumo y la de reutilizar al máximo los aparatos electrónicos en este caso. Y para ello, bueno, pues contamos con los amigos de Traperos de Emaús, mejor dicho, con las amigas, porque las dos personas que nos acompañan hoy son chicas, ellas son Carolina y Sirley. Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias por sentaros aquí a la mesa con nosotros y compartir. Es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias. Pero bueno, yo me vais a perdonar, pero yo vengo a lo mío. He traído aquí el microondas, que tengo estropeado, que no funciona. Bueno, y quiero saber si puedo dejarlo aquí, porque según me ha comentado Begoña, esto es una especie de punto de reparación ambulante o algo así. ¿Me podéis contar un poquito en qué consiste esto que tenéis aquí montado? Bueno, lo que tenemos aquí montado es un repáralo tú. Uh-huh. Un repáralo tú, que es, la propuesta es que vengas con tu microondas y entre los dos busquemos el problema y lo solucionemos, ¿cierto? Para que aprendas un poco cómo se puede solucionar, porque hay aparatos que se pueden reparar muy fácil en casa y no tirarlos, como la mayoría de las personas lo hacen. Entonces, si podemos cambiarle un cable, un fusible, algo sencillo, lo vamos a aprender acá. Yo vengo y te enseño. O sea, estamos dos compañeros aquí que somos técnicas y trabajamos con Traperos de Emaús y te vamos a enseñar. Muy es súper interesante. ¿Ves cómo tenías que traerlo aquí? No, está bien. Además, aprendo a reparar, que eso es importante. Bueno, y este punto de autorreparación ambulante, digamos, ¿dónde lo podríamos encontrar? Este punto de reparación, aquí en la enredadera. Los miércoles, y estamos en un proyecto que estamos en la zona de Andévalo. Ahora estamos recogiendo los pueblos de la zona de Andévalo, donde van a llegar normalmente estamos en los mercadillos, los días de mercadillo, estamos cada 15 días en uno de los pueblos. Y ya la gente va, ya hay gente que nos conoce, hay gente que ha estado oyendo. Vale, de todas formas, parece que se había ido un poquito el sonido, ¿no? Pero yo no sé si... Vale, de todas formas, si nos importa, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Quiero decir, hemos dicho antes que la reutilización, o sea, antes de la reutilización está la reducción del consumo, ¿no? Porque entiendo que uno de los problemas principales a la hora de gestionar estos residuos electrónicos es su volumen desorbitado, ¿no? Como decía al principio. Carolina, ¿pensáis que esto es una batalla perdida o aún podemos convencer a la ciudadanía de que hay que consumir menos? Que podemos frenar el consumo. Yo creo que es una batalla dura. Más que perdida, no la vamos a dar por perdida, porque entonces, ¿qué estamos haciendo, claro, no? Perdida nunca, jamás un paso atrás. Pero sí es verdad que es una batalla que además nosotros que gestionamos los residuos electrónicos de muchos puntos limpios de Huelva y de la provincia, nos encontramos que no paran de llegar. Yo muchas veces con gente que llega allí le digo, es que yo llevo en el proyecto 4 años y yo digo, algún día dejará de entrar frigoríficos y lavadoras, pero no para, aquello no para. Bueno, del frigorífico, lavadoras, pequeños aparatos, una barbaridad. Y es verdad que además con el repáralo tú lo que queremos traer es un poco esas cosas que no terminas de llevar a un técnico porque no te merece la pena, porque para una lavadora o lavavajilla y tal, te gastas el dinero en llamar a un técnico. Pero a lo mejor para la tostadora que te vale 20, 30, para un secador... Te compras otro y ya está. La frase odiosa que odio de me cuesta más... prefiero comprar uno nuevo que repararlo, ¿no? Entonces, este repáralo tú va un poco enfocado a esa parte, ¿no? A ese pequeño aparato que termina en el fondo del armario, que termina, en el peor de los casos, en el fondo del contenedor. Y la cosa, si leéis la que puede decirlo, y María también, que a veces son pura tontera, o sea, nada. La idea es que también enseñemos trucos para reparación fácil. con los trucos que nosotros podemos enseñarle, reparar va a ser muy sencillo. Con un cablecito podemos arreglar una resistencia, algo muy básico que seguramente a la gente le va a servir mucho y vamos a tirar menos residuos. Perdóname que insistas, pero sobre el tema de convencer a la ciudadanía también lleváis a cabo actividades, ¿no? También hacéis algunas cositas más, independiente del repararla tú. Sí, lo que estamos intentando es eso, es invitar, el proyecto este básicamente lo que quiere invitar a la ciudadanía a reparar, pero ya no solo aparatos electrónicos, aquí en la enredadera estamos haciendo, aprendiendo crochet a partir de residuos textiles, o sea, las camisetas las convertimos en ovillo y de ahí pues estamos aprendiendo a hacer crochet y algunas se está haciendo una alfombra, otro un bolso, ya esto la creatividad al poder. Queremos fomentar también la reparación de mobiliario, de tunearnos la ropa, que es un problema brutal ahora en la actualidad, la cantidad de ropa que tiramos, y fomentar eso, el reducir desde ahí, o sea, de ser consciente de la basura que generamos y de reducir desde el reparar, que es una R que a veces no sale, no es la típica 3R, pero que también tiene mucho valor y mucha fuerza. Además, desde hace unos años se viene hablando de la reparabilidad, es justamente lo contrario de lo que muchas marcas han ido imponiendo, ¿no? Bueno, tornillos imposibles, poco acceso a manuales, dificultad para encontrar piezas de repuesto, como que no había mucho interés en que se arreglaran las cosas, vamos. No, cada vez lo estaban poniendo más difícil. Bien, el tema de la obsolescencia programada, que parece que justo cuando termina la garantía se estropea el aparato, ¿no? Ahora, sin embargo, bueno, se empieza a hablar de reparabilidad y creo que incluso hay legislación al respecto. ¿Podéis comentarnos qué significa este concepto? Pues lo de la reparabilidad es una idea que se está moviendo ya a nivel europeo con directivas europeas que las tenemos ya que aterrizar en la legislación española. Y lo que pretende es eso, que ese electrodoméstico que hoy en día, si ley se encuentra, que no le puede meter mano porque no puede acceder al motor, porque no puede acceder a las piezas, los móviles mismos, antes le podíamos ver las baterías, ahora inténtalo, ¿sabes? Entonces, eso lo que pretende es que a los fabricantes, que en ese reducir, que es la primera R, ¿vale?, se vea desde el diseño, o sea, lo que se llama el ecodiseño, ¿no? Es decir, diseñamos las cosas no solo para cuando se conviertan en residuos, sino para que se puedan reparar. Entonces ahí los fabricantes van a tener que dar ciertas garantías, claro. Garantizar las piezas y el que se pueda acceder a arreglar el aparato en sí, porque vamos, si leen eso puede hablar mucho más que yo, que hay algunos que son impenetrables, vamos. Entrar a Mordor es más fácil que... Vienen sellados o vienen con tornillería que no se puede quitar. Claro que ya están fabricando también los desarmadores para ese tipo de tornillos. Ya sé yo también la necesidad. Entonces, en ese cuento estamos de bregar a recuperar todo lo que podamos. Sí, ¿no? Y aparte hay una legislación europea, por ejemplo, en el caso de la automoción, que se va a obligar por ley, digamos, a reparar con piezas usadas, ¿sabes? Que es algo que se va a hacer para fuera del medio ambiente. Por lo visto, España es uno de los pocos países que todavía no lo está implantando. Ese es un tema que también tenemos nosotros en Traperos, ¿cierto? Que nosotros allá, como nos llegan tantos residuos, también nos llegan repuestos. Y nos gustaría que la gente, cuando tuviera un problema de eso, es que no consigue un repuesto, por lo menos llame y pregunte, ¿puedo conseguir este repuesto allí? Y lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que allá lo va a encontrar, porque nos llega todos los días una cantidad enorme de residuos y la gente pueda reparar, que no le salga tan costoso una reparación con un técnico, porque lo más caro son las piezas de recambio. Y si las tenemos allá, pues reutilicémoslas. Y a muy buen costo, o sea, se puede reparar lo que usted nos imagina. Qué interesante. La verdad que sí. Bueno, y antes de entrar un poco de lleno en que si mi microondas está reparado, se puede reparar, ¿no? ¿Vale? Ahorita lo revisamos. Ahora lo revisamos, ¿vale? Bueno, y aparte de esta avería, digamos, ¿cuáles son las averías más comunes que os estáis encontrando y qué consejo de reparación dais a nuestros oyentes? A ver, lo que más se encuentra son los, en esta época, radiadores, típicos, tostadores, ¿no? Tostadores, pero en esta época los radiadores y los, ¿cómo se llaman los pequeñitos que le dicen acá? Los calefactores. Los calefactores, que son simplemente un fusible que vale un euro y es muy fácil también muchas veces de cambiar y simplemente es quitar los tornillitos y repararlo. Y los tostadores también. Muchas veces es simplemente lijar una piececita para que haga un buen contacto, pasa mucho en los tostadores. Entonces uno le muestra cómo lo desarma, lija la piececita, vuelve a tener el buen contacto. Y ya funciona. Y funciona, y son felices las señoras porque su tostador tiene un poco de años. Se lo dieron cuando se casaron, sí. Y es el mejor tostador del mundo para él. Como, eso como ese no hay ningún tostador. Y más felices cuando llegan a su casa, no funciona, digan, ah, un momento, espérate, cojo yo mi lieta. Sí, porque mucho nos cuentan, no, es que mi esposo dice que lo tire, y cuando llegó con él, nos cuentan la historia, es que veía que sí se podía reparar. Claro. Y a veces cosas solo de mantenimiento, ¿no? Sí, contaba ahí el otro día de una plancha, ¿no? Un grupo de estos de plancha de... Exacto, simplemente era limpiarle los orificios porque no salía el vapor, porque la cal genera taponamiento y con una agujita simplemente era limpiarlo. Pues nada, lo que estamos aprendiendo aquí. Bueno, luego vamos a hablar más detenidamente sobre la crisis climática, pero ahora me gustaría que nos detuviésemos en algo que me llama la atención, y es que con esto de reparar, entiendo yo, y corregidme vosotras que sabéis más de esto, estamos luchando contra el cambio climático. Sin embargo, tenemos la idea de que luchar contra el cambio climático es caro. Ampliar la vida útil del microondas de Feli no solo ayuda a contrarrestar la crisis climática, sino también le ayuda a ahorrar a él. ¿Qué otras cosas podemos hacer que contribuyan a las dos cosas? A combatir el cambio climático y a ahorrar. Wow. ¿Es difícil la pregunta? No, porque todo se puede reutilizar. Sí. Venga. Todo se lo puede reutilizar, porque algo que a usted se le estropea, a ver, como que una lámpara, por ejemplo, se le dañó la parte decorativa, usted se puede crear otra forma de decorar esa lámpara y sigues teniendo el mismo producto y la misma función con la lámpara. Simplemente es creatividad. Entonces, una cosa que a usted se le daña, usted puede reutilizarla en otra. Un cajón de madera, usted lo puede volver vintage y remodela su casa. Sí, es verdad. Una mesita de noche. Se puede convertir en un cajón de herramientas. Porque está de moda hacer muebles con palés. Exactamente. Hay muchas cosas que usted puede... Y ahora, entre lo vintage y que gusta tunear un poquito el tema de textil, ahí tenemos también una baza increíble. Ya por una mancha vamos a ir a la sudadera, ¿no, señores? A eso le hacemos un arreglito, un dibujito, una manchita y tiramos para adelante con la sudadera. O sea, es que a veces nos hemos vuelto muy exquisitos y hay muchísima ropa, que es verdad que ahora no tiene la calidad que tenía cuando éramos nosotros pequeños, pero es verdad que tiramos la ropa con mucha ligereza. Y mira que está. Y canales de reutilización. Ahora mismo tengo yo en casa dos o tres bolsas en el pasillo esperando de ropa de Martina, que claro, se le ha quedado pequeña. Eso es inevitable. Para otras personas. Pues a ver quién se me ocurre al que se lo puedo dar, y si no, puedo ir a para trapero y para otra persona. Si no, los niños a pintar unas camisetas. Sí. Y hace negocio. Que el tema del textil, digamos, es lo que más residuos genera, ¿no? Claro. Ahora mismo se está convirtiendo en un problema lo que no era antes. Uh-huh. Es más que ahora es un problema que antes no era, porque antes la ropa la heredábamos, la calidad de la ropa daba pie a que se heredara muchas veces. Y bueno, si pregunto aquí quién no ha heredado un chaquetón, una sudadera o algo, seguro que todos levantamos la mano. No, evidentemente. Y eso... Mis hijos se han vestido de pequeño con toda la ropa de los primos y han ido sacando, como tú decías, de saco en saco, de vecino en vecino. Y bueno, ya llegó un momento en que yo ya terminé de... Pero siguen por ahí rulando las cositas. Vamos a eso. Bueno, vamos con Consumo Gusto, del grupo Escape. Bueno, hemos elegido este tema porque es una crítica a esta sociedad nuestra, donde el acto de comprar cosas se convierte casi en una obligación. La canción nos invita a cuestionar este modelo de consumo que no es sostenible y a pensar de forma más crítica. Nos recuerda que muchas veces compramos cosas innecesarias que no nos hacen realmente felices. Como decía José Mújica, compramos un montón de pavadas que poco tienen que ver con la felicidad humana. Comprar cosas que no valen pa' nada, comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional, comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes, pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto Consumo Gusto, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Una cuestión que es bastante transversal a todo lo que está pasando a nivel climático, pero también a nivel social, a nivel político, es toda esta cuestión del negacionismo. Todo esto de sustituir la ciencia y la evidencia científica por una suerte de opiniones aleatorias, de creencias sustentadas en cualquier opinión, por peregrina que sea. Pues sí, en todo esto de la gestión de residuos también hay muchos bulos y muchas teorías conspiranoides que terminan afirmando que no vale la pena reciclar, que se mezcla todo en el camión, que se destruye empleo cuando reciclamos, en fin, que parece que la ciencia ya no importa y que cualquier dato que alguien suelte por ahí, inventado convenientemente, es más fiable que las advertencias de los científicos. Está claro que de alguna manera la ciencia está perdiendo la batalla de la comunicación. El proyecto que estamos presentando hoy aquí creo que pretende responder a esos bulos. Lleváis un tiempo rodando por varios municipios de la provincia, ¿no? Ahora nos decís dónde exactamente. Bueno, ¿qué os estáis encontrando? Porque en principio el que se acerca es posible que ya venga con cierta conciencia, pero ¿qué os cuentan? ¿Detectáis esa resistencia a creer en la ciencia o tal vez una resistencia a cambiar hábitos? Me toca a Mario. Venga, que Mario, dale, Mario caña, se ha incorporado aquí a la mesita. En general, depende un poco de cómo le enfoques el tema. Porque yo creo que la gente, a todo el mundo, lo que yo digo, a todo el mundo le gustan los animales. Nadie te va a decir que no le gustan los animales. Nadie te va a decir que no le gusta el campo. La cosa es cuando se cierra en torno a según qué convicciones políticas o según con qué nos aliemos. Que eso es peligroso también porque es algo que nos concierne a todos. Y principalmente tiene cuestiones económicas. Entonces, según qué grupo político, según qué intencionalidad económica, se va a cerrar más y esas personas, pues también. Pero cuando tú lo hablas desde la utilidad, nadie te pone pega. Cuando tú hablas de los beneficios que tiene, nadie te pone pega. La cosa es... cuando es eso, cuando tú ves que hay como un troyano, como un caballo encerrado, es cuando tú te pones a la defensiva. Y ahí es cuando tienes que tener cuidado a la hora de hablarlo para que ellos vean la utilidad, claro, el beneficio para ellos. Es antes como lo enfoca, que. Claro. Claro. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿y qué municipio habéis visitado? Y... venga, no se nos olvidará ninguno. Venga. Vamos. No, pasa palabra, venga. Empezamos por Gibraleón. Hoy han estado en Alorno. Sí. Gibraleón. ¿No? Ahí estuviste en Gibraleón. Santa Bárbara. San Bartolomé de la Torre. San Bartolomé de la Torre. Villanueva de los Castillejos. Colma. estar, si tenemos que ir... Villanueva de los Castillejos. Villablanca también. Que me acuerdo los otros. Son los pueblos que conforman la mancomunidad de Betulia. También el Almendro, el Granado, o sea, estamos llegando... San Silvestre. San Silvestre, digo San. Todo el centro occidental lo tenéis para más o menos visitar. Gibraltar, León, porque, hombre, como vecino esto... Y ahora estamos también aquí en Huelva, estamos también intentando de ir moviéndolo, no solo en la enredadera... Ya en esta semana vamos a andar por la Hispanidad el viernes, la semana que viene en Verdeluz, en la plaza de Santa Raquel, creo que era. Y no quería olvidarme yo de Triguero. Hemos ido solamente una vez, pero hemos tenido muy buena recepción. Ha tenido éxito, es verdad. Cada vez tenemos más acogida. Y en Marisma, por la parte de Cardeña, Marisma de Lodiel y la zona de las Colonias del Carmen, también nos vamos a ir moviendo... que solo empezaremos en un par de semanas, también empezaremos a movernos por allí. Aquí, por y vuelta. En estos pueblos, cuando la gente se acerca, va y os dice, traigo esto, arreglármelo. ¿Entiende el concepto o cómo reacciona? Eso hay que trabajarlo, ¿no? Eso hay que trabajarlo. Sobre todo, claro, el horario que es de mañana da mucho a que sean personas mayores las que se acercan. Claro, que pasa con la compra. Y las personas mayores, por lo general, la retahíla, por así decirlo, lo primero que te dicen es, no, si yo ya sé. Si yo ya he aprendido todo lo que tengo que aprender, yo ya... Házmelo tú, ¿no? Claro, yo ya he aprendido todo lo que tengo que aprender. Yo ya con esto, ya me están esperando en la iglesia. Entonces, nosotros lo que intentamos es, otra vez, desde la utilidad, de decir, vale, no te vamos a enseñar a repararlo, pero venga, aprieta, desatornilla, esto funciona porque tal. Participa. Esto funciona, claro, entonces lo hacemos partícipe, pero más manual. Obviamente sabemos que... tú vas a llevar algo y tú no vas a aprender a reparar eso. Lo que sí queremos, sobre todo, es generar una conciencia y generar el pensamiento y un poco la defensa del consumidor que hemos ido perdiendo a lo largo de los años. De que conforme iban pasando los años y las empresas querían maximizar sus beneficios, iban reduciendo la posibilidad que tú metes en mano, que es algo que habéis estado hablando. Hablando antes, sí. Entonces, esto de enseñar a la gente que tiene la posibilidad de reparar es muy beneficioso para ellos porque les da esa posibilidad de decidir qué quieren. Si quieren intentarlo, si no quieren intentarlo. Solamente la posibilidad que esté en su mente, creo que es una batalla que vamos ganando poco a poco. Me encantaría ver esas caras cuando les dices eso, qué hacen. Y después cuando se ponen a hacerlo, tal, y se van contentas, claro. se van más satisfechas, sí. ¿No? Claro. Y sobre todo por la conversación, sin duda. No. El ratito que se echa. El ratito, ¿no? Sí. Y luego repiten. Y lo bueno es que en los pueblos, como todos están cerca, ellos van, no, ya vengo. Voy de trenito estado y vuelven al momento. La cercanía esa, ¿verdad? Es muy buena. Hasta... Que yo fui la primera, ¿eh? Yo he dado la publicidad. Sí. Y ahí ya mismos en el pueblo, ahí mismos informan todos que pasó eso. Y hasta son muy lindas la gente, son muy receptivos a todo. Y hasta nos traen cositas, mandarinas, porque como el proyecto... no tiene ningún costo, ellos sienten como... que deben algo, ¿no? De agradecer, ¿no? Sienten, nos llevan mandarinas, o sea, lo parece, no, traigo un cafecito. La bondad genuina de las personas. Qué bien. Esto también nos ayuda a detectar un poco la necesidad que hay en los pueblos también, a veces, del tema de las reparaciones. Sí. Entonces, el proyecto también, lo que pasa es que estamos viendo un poco que empiece el recorrido, detectar los pueblos donde hay más necesidad, incluso hacer algún curso de formación para jóvenes, para que ellos sean los futuros reparadores de la zona. Porque es verdad que a veces son pueblos pequeñitos y el otro día no sé en cuál me dijiste y un zapatero, o sea, no encontraban para un zapatero. En Santa Bárbara creo que era. En Santa Bárbara, pero en general sí es un problema que solemos tener en los pueblos, que las personas que se han dedicado a eso, igual que se mueve toda la población hacia zonas más urbanas donde hay mucho más trabajo, en lo de los pueblos también. Entonces, por ejemplo, yo cuando he dado cursos en BEA, los de BEA siempre hablan de Trigueros como la capital. Bueno. Aquí no hay nada, nos vamos a Trigueros. Y eso pasa en todos los municipios. Nosotros nos quedamos aquí poquito y entonces nos vamos a los del alrededor. Y eso hace también porque esa disponibilidad para las personas principalmente mayores para arreglar sus cosas desaparezca. Antes hablaba yo de la montaña de residuos, ¿no?, que se generaba. Y bueno, cuando hablamos de residuos y mucho más de residuos electrónicos, es un mundo como muy desconocido. La gente en general no sabe a dónde va la basura que generamos, menos si se trata de este tipo de residuos. Cuando termináis de hablar con ellos, tal, tal, y decías que si no esto hay que tirarlo, la gente se interesa por saber, ¿y esto dónde se tira? Y cuando se lo contáis, ¿y esto qué produce? ¿Y cómo reaccionan? En general, no. siendo completamente sinceros, no. Nosotros lo vamos metiendo un poquito en la conversación mientras estamos en el proceso o mientras vamos avisando un poco de qué va. Pero lo que dice Mario, decimos todos, cuando llega, por ejemplo, la gente, le dice, si usted lo utiliza, mire todas las ventajas que tiene. Uh-huh. Usted deja de contaminar esto, todo lo que usted deja de afectar el planeta cuando usted vuelve a utilizar simplemente su microondas. Entonces uh-huh. ya la gente como que... Claro. Pero uno se lo dice, pero no, como dice Mario, en la conversación. Claro. Sí, ahí porque metemos. Si le da el discurso es como ya, que rechaza, efectivamente, ya viene a venderme algo. Efectivamente, claro. Entonces claro, ya es dentro donde vamos hablando de los componentes y hablamos, por ejemplo, un poco de la línea de la producción, de la salida, de la extracción del material, y ahí es donde vamos metiendo un poco, ¿no? Hablamos también un poco de la concienciación sobre el coste real que tienen las cosas, que muchas veces lo que hablamos, los calefactores tienen una pieza muchas veces que son termofusibles, que es lo que más se suele estropear, y el termofusible son 50 céntimos, no es algo que tarde mucho en producirse o de gran costo, pero todo el plástico que viene asimilado a ese calefactor es muy contaminante, porque los polímeros tardan muchísimo en descomponerse. Entonces, toda esa concienciación sí la vamos haciendo, pero lo vamos haciendo mientras le damos esa utilidad, mientras decimos, y sobre todo en la parte del coste, que a todos nos gusta un poquillo cuando nos regalan el bolsillo. Y si finalmente tienen que tirar un aparato electrónico, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde lo llevamos? Nosotros solemos, en ese caso, nosotros solemos decir que hay que llevarlo a un punto limpio, el punto limpio móvil o el punto limpio más cercano, que más o menos los tenemos ubicados, pero nosotros nos ofrecemos, porque vale, parte de este proyecto, lo bonito también es que sí, porque pasa así, que hay piezas plásticas que no se pueden recuperar o hay piezas que no podemos reparar porque nos sale más caro lo que se dice de la correa que el perro. Entonces lo que decimos es, lo podemos llevar nosotros al punto limpio, lo puede llevar usted, o nos lo puede ceder a nosotros, le sacamos las piezas y a próximos electrodomésticos que nos vengan, que les vengan bien esas piezas, pues al final estamos ayudando a otra persona. Todo menos dejarlo al lado del contenedor, ¿no? No. No, por favor. Y es bonito también, me parece, en ese caso, yo no sé si por la comodidad de decir, bueno, te lo quedas tú, o también por la parte de decir, bueno, que esta otra persona se pueda aprovechar de este residuo, que prefieren dejárnoslo a nosotros. Uh-huh. Bueno, hubo un momento en que Greta Thunberg, esta chiquita que encabezaba la lucha contra el cambio climático, bueno, se tuvo que marchar a Palestina. La urgencia en el mundo habían cambiado y ese cambio es muy significativo porque la crisis climática había salido de la agenda política. De hecho, hoy tenemos a Trump, a Milei, a todos estos personajes, por decirlo de alguna forma, negando la mayor crisis climática que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cómo habría que hacer para volver a poner la crisis ambiental en el centro de las preocupaciones sociales? Es una pregunta para nota, ¿vale? Es complicado. Tristemente, lo voy a decir como ambientóloga, tristemente el tema medioambiental, cuando han empezado a aparecer otras necesidades más básicas en el mundo, se ha ido como aparcando a nivel empresarial, ¿no? Cuando había otras necesidades económicas y tal, eso ha sido como la última baza. A nivel social ya lo estamos viendo en el momento que empieza algo bélico, que tal, sí. O alguna crisis de salud o alguna cosa, es como que eso pasa. Es como que no urge, ¿no? Como que no urge. Me parece que no lo vemos, aunque parece que está ahí, pero claro, me pero parece eso... que tiene que haber una tormenta brutal para decir, uy, es que el cambio climático... Claro, sí. Pero es que eso, claro, como los cambios ambientales son tan lentos y nuestra vida de útil en el planeta es tan corta, ¿sabes? La visión es muy difícil de ver los efectos... tal. O sea, eso es igual que con la salud, ¿no? Tú algo que tienes cuidado de no caerte porque te va a partir una pierna y vas a ver en la rotura o vas a ver en las cayolas, ¿vale? Pero te cuidas la alimentación para que dentro de unos años no te aparezca X cosa porque has comido. Uh-huh. Eso cuesta más. Entonces yo creo que ahí hay un poco de paralelismo. Las cosas que son a largo plazo y con un ritmo muy lento, mucho más lento de lo que nosotros somos capaces de ver, es igual que con el petróleo, ¿no? El petróleo, ¿nos vamos a quedar nosotros sin petróleo? No. No lo vemos. Ya casi estamos ahí como al bordecico del precipicio, pero cuando yo empecé a estudiar, me acuerdo yo, la cumbre de Kioto hace 1000 años, O sea, eso se veía como en el 2030 nos vamos a quedar sin petróleo. Sí. Coño, que el 2030 le quedan 4 años, ¿sabes? Pero vamos, es lo que tú dices. Mientras yo siga metiendo la manguera en mi coche y echando gasolina o gasoil, pues realmente no voy a ver esa ahora necesidad. Ahora sí, próximamente empezamos, ¿no?, a dejar de poder meterla porque no es por cuestión climática, sino es porque no hay, porque no hay, entra. Es una situación muy, muy, muy compleja. Sí. Porque, claro, obviamente esa parte... Pero también estamos viendo con el tema de las guerras que esto no, es más débil de lo que parece. Que no sirve, que los tratados que hemos llegado, los acuerdos que hemos llegado, que hemos celebrado mucho porque eran muy importantes, eran hitos muy importantes, nos estamos dando cuenta que no sirven. Que es que cuando hay un interés superior se dejan de lado y parece que no pasa nada. Y es muy complicado... Porque nadie quiere pisar el freno, nadie quiere desacelerar el proceso, nadie quiere dejar de maximizar gastos. Y si no se cambia esa idea, no se puede. Y el problema es que hay que apelar a la responsabilidad de cada uno como ciudadano. Es que también la agenda nos la van haciendo, ¿no? Entonces las preocupaciones, digamos, nos lo priorizan desde arriba. Entonces muchas veces, ahora mismo en la guerra, la gente solo habla de la guerra. Ya se nos olvida otro plan. Es que solo vemos la guerra. Exactamente. Pero entonces, no quiere decir que no haya otra. Es lo que nos ponen claro, ahora es la guerra de Irán, encima de la mesa. Y es como el ejemplo, claro, de los casos de Epstein con Trump, etcétera, etcétera, pero lo más importante era un Therian, un chiquillo de un niño de 12 años que se ponía una máscara y había mordido, ¿sabes? Entonces, vemos que cómo se tergiversa o se cambia ahí la ahí creo que se le ha visto un poquito el plumero, se le ha visto bastante, ¿sabes? Ahí se ha visto un poco el plumero porque ya decías tú, tanto Therian, pues se no, pone la máscara, pues déjalo que se ponga la máscara. Pero por eso digo que hacen cortinas de humo. Claro. De todo. Pero esta ha sido muy descarada, creo. Sí. Esta ha sido muy descarada. No sé. Yo creo que la única forma es la concienciación, la educación, no sé, como decía Mario, ¿no? De darle la utilidad a ciertas cosas que al final favorecen a nuestros hijos, concienciarlos más, para que ellos nazcan, va creciendo con esa mentalidad y con ese concepto de que yo debo de cuidar el planeta. Porque exacto, si no, mis nietos, como yo le digo a mi hijo, si no es su nieto, si usted no cuida, no va a respirar. Va a mantener ahogado, va a caminar ahogado. Totalmente. Eso a los niños se les va quedando, si uno lo va concientizando, ellos van aprendiendo. Estamos en un punto crítico. Cada minuto que esperamos para hacer algo es un minuto que se nos vuelve en contra y se nos vuelve en contra en forma de horas. Tenemos que cambiar ya. Pero tiene que haber una intencionalidad suprina, porque si no... Yo te estaba pensando en el tiempo y antes decía, y no hay, lo que no tenemos es tiempo para poder seguir hablando de esto súper interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo lo que sí quiero, bueno, pues de alguna manera reconocerlo es la esperanza que habéis dejado aquí encima de la mesa. Sobre todo porque habéis sido capaces también de romper tópicos, porque aquí tenemos a mujeres reparando electrodomésticos, a jóvenes con discursos súper claros sobre el tema, que parece que nada más que hablamos las personas mayores. Así es que abrís un poquito una brecha de esperanza. Y parece que el mundo puede ser de otra manera. Claro. Así que muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Que devolverán sus libertades mantener al pueblo hermano. Viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Ese mundo está creciendo en este instante. Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos con sus palabras. Recordaré, dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo porvenir. Ejemplo. Bueno, luego pues por ahí hemos mencionado el tema de la regla de las tres R's, ¿no? Y bueno, un poco bicheando he ido a donde, digamos, has enfocado surgió tu memoria, has claro, enfocado claro, tu memoria a través de las tres R's. ¿Qué puedo hablar de reparabilidad desde la memoria, ¿no? Bueno, la regla 3R, también conocida como las 3R de la ecología o simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo popularizada por la organización ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos generales responsables como el consumo responsable. Uh-huh. Y en memoria, porque ya llevamos muchos años acuñando este término, pero todavía a la sociedad le cuesta tenerlo interiorizado y le cuesta ser consciente a lo que nos enfrentamos. Exactamente. Bueno, y la idea, ¿no?, se le atribuye, ¿no?, a Japón, que es el país propulsor de esta idea, que en 2002 introdujo en su país políticas para establecer una sociedad orientada al reciclaje, llevando a cabo diferentes campañas entre organizaciones civiles y órganos gubernamentales para difundir entre ciudadanos y empresas la idea de las 3R. Es más, durante la cumbre del G8, en junio de 2004, el primer ministro de Japón, Koizumi Junichiro, presentó la iniciativa de Greenpeace para disminuir la producción de residuos con el objetivo de preservar el medio ambiente, término que se acuñó como las 3R de la ecología: reducir, reutilizar y reciclar. En abril de 2005 se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que se discutió con Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países la manera en que se puede implementar de manera internacional acciones relacionadas a las 3R. Claro, vamos, ya te digo, hace más de 20 años, ¿no?, que verdaderamente se vio imprescindible la necesidad de cambiar los hábitos de consumo de la sociedad para que no se produjera ese tránsito del consumo al consumismo, pero no fuimos capaces. No fuimos capaces, pero lo más importante, Bego, aquí el orden es que afecta y sí altera el producto, porque siempre hablamos de la necesidad de reciclar, pero este, digamos, es el último paso. Antes debemos reducir y reutilizar. Qué bien, muchas gracias. Nada. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. Pues, Bego, el programa de hoy me ha gustado especialmente porque, al margen de todo lo que hemos aprendido en este punto limpio ambulante de la mano de las personas que nos han acompañado, yo me llevo mi microondas arreglado para casa y, vamos, estaba a punto de llevarlo al punto limpio por reciclaje, así que perfecto. Pues genial, Félix, porque este programa está hecho para estas pequeñas cosas, para ser útiles en lo cotidiano y transformadores al mismo tiempo. Así que creo que misión cumplida. Y si alguno quiere más información sobre este proyecto o sobre otros proyectos similares de reutilización, ya sabéis dónde podéis encontrarlo, en este y en otros contenidos de nuestro podcast. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Si nos escuchas en directo, esperamos que te haya despertado el interés y con estos mensajes nos despedimos. No olvides que te esperamos el próximo miércoles aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en Uniradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y si nos estás escuchando por el podcast, os invitamos a colaborar con nosotros en la difusión, para que estos mensajes lleguen a cuanta más gente mejor. Sabéis que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, ahí tenemos nuestros contenidos, los de esta temporada y de las anteriores. También en el podcast del Salto Radio. Y os recordamos que nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humodosorillas@gmail.com o bien a través de las redes sociales. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda. Buena semana. Se come, se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, na, na, na.